Buenas tardes. Esto es un nuevo programa de Donde Lenguas. Bienvenidos a todos. Os habla Itziar Alonso, profesora de la Facultad de Traducción y Documentación. Y hoy están con nosotros Enma Becciu y Giacomo Litera para hablarnos otra vez de lenguas minoritarias, lenguas y culturas minoritarias, que es uno de nuestros temas estrella de este curso académico. Buenas tardes, Enma. Hola. Buenas tardes. Otra vez volvemos a la carga con Cerdeña. Es un programa que ya iniciamos hace unas semanas hablando de el sardo, una de las lenguas menos conocidas en Europa. Y aquello nos dejó muy buen sabor de boca. Os hemos pedido que nos contéis ahora algo más sobre la literatura escrita en sardo. Y yo creo que bueno, en parte en sardo y en parte de lo escrita por autores sardos, pero también en italiano. Ahora pues ya, contadnos, ya ¿qué veréis. Se está haciendo en vuestra isla, en este idioma o en italiano, pero en literatura sarda? Vale, para introduciros un poco, pensábamos partir con una pequeña poesía, un fragmento de poesía. Se titula Su monte sugra idda mia. Cando m'acchero dai sartu monte a 1000 e più metri d'altura, osservo canta fatu sa natura dai uno a satteru orizzonte. Sos arbules ammiro, sas forestas, martigusas e ruos, medas matas verdeggiantes, totu las agattas, e sas feras bifagen sas festas. Dai sa punta sugra dei da mia, si biet più de me su campidano, e si innamora somine galano, candiet de sa terra sa magia. Esto bueno, es sardo, ¿no? No hay duda. Sí, no, este es sardo y hemos intentado una traducción. Espero que salga bien porque es nuestra, así que... Sí, es justo para que se entienda. Al sí. Español. Sí, sí, sí. Sí. El monte que domina mi pueblo. Cuando me asomo desde el alto monte, a miles y más metros de altura, observo lo que la naturaleza ha hecho desde un lado a otro del horizonte. Los árboles admiro, las forestas, retamas y zarzas. Muchos árboles, que todos ves verdeantes, y las fieras festejan entre ellos. Desde el pico que domina mi pueblo, se ve más de la mitad del campidano, y el hombre de buen gusto se enamora al ver la magia de la tierra. Oye, Enma, hablamos en el último programa de los temas sobre los que gira la literatura y también la música, creo recordar, la música de Cerdeña, todos relacionados con la naturaleza y también con el amor cortés, el amor romántico. Volvemos otra vez, al mismo tópico aquí en esta poesía, ¿no? Sí, sí, porque en realidad también, sobre todo las poesías, se centran mucho, son muy románticas, hay muchas poesías de amor en general, pero en general la literatura, tanto la poesía como la prosa, exalta la relación de Cerdeña con la naturaleza, con la tierra y el amor que el pueblo sardo tiene a la tierra en general. Y bueno, este en particular era una poesía que es probablemente lo que más se produce, la poesía en lengua sarda, porque por lo demás pues se produce literatura de diferentes géneros, pero principalmente en italiano. Y la producción en lengua sarda, es desafortunadamente, escasa, ¿no? Es que no se produce en todas las variedades. La otra vez dijimos que hay diferentes variedades de sardo. Sí. Y principalmente se produce en la variedad que se habla en el centro de la isla. La misma que usada para la canción que las canciones que oímos, por ejemplo, es esa misma variedad. También se produce bastante poesía. En ese sentido, se pueden encontrar bastantes también en la red. Por ejemplo, esta la hemos cogido de un sitio internet, si quieres tengo la dirección. Especializado en poesía italiana. Es una base o sarda. De datos de poesías sardas. ¿Y dónde lo podemos encontrar? A ver, estos? Es www.poesias.it. Y ahí es, bueno, está esta base de datos que va por autores y eso, hay muchas obras. Algunas son estas recogidas de obras y otras son, pues los autores las entregan directamente a los autores del sitio y eso. Bueno, este era un ejemplo de la literatura en sardo que no era en nuestra variedad, así que nos perdonarán también si están escuchando los que hablan bien esta variedad, lo sentimos. A lo mejor en Cerdeña han podido notar algún problema con el acento, sí. Pero aquí te aseguro que no, al menos en España, y yo desde luego no soy capaz de discriminar entre las distintas variedades del claro. Y como hemos dicho, hay muchos ejemplos, hay muchos autores, pero hay también muchos autores que escriben prosa y le escriben en italiano. Y queremos hacer dos ejemplos, sobre todo hay muchos que son conocidos no solo en nuestra isla, sino en toda Italia. Y un ejemplo, creo que el más emblemático en ese sentido es Emilio Lussu, porque tuvo un papel muy importante en política también, participó uh-huh. en la Primera Guerra Mundial y su novela histórica más conocida es Un anno sull'altipiano y cuenta su experiencia. Y ha inspirado también obras cinematográficas de registas, de directores. Muy importantes en Italia. Uh-huh. Y sí, pero también hay otros autores que son más famosos también en ámbito internacional, como por ejemplo Gracia Deledda, vuestra premio Nobel. Ya, ¿no? Sí, pues fue la quinta mujer en ganar el premio Nobel, fue en 1926, ¿no? Sí. Ella vivió entre 1800 y 1900. Ajá. Y pues nada, la criticaban bastante al principio porque tuvo una producción muy, muy, muy amplia. Y al principio se la criticó bastante, sobre todo desde Cerdeña mismo, porque se centraba, decían, demasiado en los temas propios, bueno, típicos, ¿no?, de la isla. De Cerdeña. Hasta, uh-huh. Sí, hasta casi estereotiparlos un poco, ¿no? Y por eso, pues, la crítica siempre estaba un poco dividida para uh-huh. esto. Pero, claro, al llegar el Nobel, pues tuvo bastante tuvieron que callarse, ¿no? Pero ella escribía en italiano, ¿no es cierto? Siempre en italiano. Y ahora, claro, se la conoce mucho en Italia y bastante también a nivel internacional. Se traduce bastante aquí en España también. Por ejemplo, tenéis traducciones y nada, nosotros también pensábamos leeros un pequeño fragmento en italiano y luego daros la traducción. De Gracia Deledda. De ¿no? Gracia Deledda. Pues vamos a escuchar a su novela favorita, que es la premio Nobel italiana. Carne al vento, uh-huh. el título original. Efis sentiva il rumore che le panas facevano nel lavare i loro panni giù al fiume, battendoli con uno stinco di morto, e credeva di intraveder la Matadore, folletto con sette berretti entro i quali conservava un tesoro, balzar di qua e di là sotto il bosco di mandorli, inseguito dai vampiri con la coda d'acciaio. Era il suo passaggio che destava lo scintillio dei rami e delle pietre sotto la luna. E agli spiriti maligni si univano quelli dei bambini non battezzati, spiriti bianchi che volavano per aria tramutandosi nelle nuvolette argentee dietro la luna. E i nani e le ianas, piccole fatte che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia a tessere stoffe d'oro in telai d'oro, ballavano all'ombra delle grandi macchie di filirea mentre i giganti s'affacciavano fra le rocce dei monti battuti dalla luna, tenendo per la briglia gli enormi cavalli verdi che essi soltanto sanno montare, spiandosi laggiù, fra le distese d'euforbia malefica, si nascondeva qualche drago o se il leggendario serpente cananea, vivente fin dai tempi di Cristo, strisciava sulle sabbie intorno alla palude. Bueno, ahora también os leo yo la traducción que, uh-huh. bueno, se hizo por José Miguel Belloso. Encontráis la colección de muchas de las novelas de Gracia Deledda también en la Casa de las Conchas. Esta copia es sacada de ahí. Uh-huh. A ver, Efis oía el ruido de las panas, que las panas hacían al lavar sus ropas abajo en el río, batiéndolas con una canilla de muerto, y creía entrever el amatadore, trasco con siete berretinas, dentro de las cuales guarda un tesoro que saltaba de aquí para allá bajo el bosque de almendros, perseguido por vampiros de colas de acero. Era su paso el que despertaba el brillo de las ramas y de las piedras bajo la luna, y a los espíritus malignos se unían los de los niños no bautizados, espíritus blancos que volaban por el aire convirtiéndose en las nubecitas plateadas detrás de la luna, y los duendes y las llanas, pequeñas hadas que durante el día permanecen en sus casas de roca, tejiendo telas de oro en telares de oro. Bailaban a la sombra de las grandes matas de filireas, mientras los gigantes se asomaban por entre las rocas de los montes bañados por la luna, teniendo de la brida a sus enormes caballos verdes, que sólo ellos saben montar. Espiándose allá abajo, entre las extensiones de euforbio maléfico, se escondía algún dragón, o si la legendaria serpiente cananea, viva desde los tiempos de Cristo, se arrastraba por la arena alrededor del pantano. Bueno, esto trata otro tema del que aún no hemos hablado, pero que es muy, muy caro, muy... Muy, muy querido, clásico, ¿no? Sí, muy, muy querido, y es un tema clásico de la literatura sarda, que es un poco la todo lo que se relacione con el sobrenatural. Con lo, la mitología, con la, a lo mejor, sí, los, sí, pero el mundo sobrenatural, es que los espíritus. Sí, ajá. Fantasmas, sí. Brujas, es algo muy importante en la cultura. Yo creo que en todas las culturas un poco más. Mediterráneas también, sí, ¿no? Sí, uh-huh. Eso. Eso lo compartimos y, también con España. Y además se mezcla lo que es sagrado, lo que viene de la tradición cristiana y católica, sí, con lo que es más tradicional, que de lo que es bastante más antiguo en nuestra isla, que viene de pues de la de Roma, sí, las creencias paganas, ¿no? Las leyendas que se parecen a las los espíritus del hogar que tenían los romanos, los lares, sí, uh-huh. Sí. Es que no sabemos. Bueno, creo que se llaman lares, o sí, al menos sí, así nos lo sí. explicaban cuando es estudiábamos, ¿no? Los lares. En italiano, sí, que se parecen. Los dioses romanos. Sí, sí, sí. Y tienen, se parecen mucho. Y creo que todos los días y los trabajos del campo están influenciados, estaban más antes influenciados por estos seres. Había seres que son los primeros que, de los que habla el texto, panas, que son los espíritus de las mujeres que han muerto de parto. Sí, sí, en un parto. Sí, ajá. Y que protegen a las partorientes. Hay muchos... Ya, aquí también se nombran las llanas, que son probablemente las más conocidas en toda, la isla, porque además los nombres a veces cambian de un sitio a otro. Pero estas se conocen en toda la isla, sobre todo por las domus de llana, que serían las casas de las llanas, que son de agujeros simplemente en las rocas, en algunas laderas de los montes y tal, hay a veces cuevas. Agujeros, cuevas, uh-huh. y se le denominan así, porque como decía en el texto, se dice que viven en las rocas, y entonces por eso se conocen un poco en toda la isla. Uh-huh. Pero bueno, estos son los autores más clásicos, ¿no? Pero, estamos a principios del siglo XX, más o menos, las dos cosas que habéis leído, sí, ¿no? Sí, Emilio Lussu es un poco más... posterior, pero ¿no? Más o menos, sí, porque pero combatió es la Primera poco, Guerra sí, Mundial, claro. Así que estamos pero, ahí. Justo después, vamos. ¿Y qué se está haciendo después ahora? ¿Tenéis ahora sí, claro, tenemos idea de lo que se está haciendo autores bastante en literatura? Diferentes y sobre todo que intentan tratar temas diferentes, temas nuevos. Menos apegados a la tradición, sí, ¿no? A veces los mezclan, a veces no, pero el problema de los que quieren tratar algo que no se trataba antes es que como las editoriales de Cerdeña normalmente venden dentro del mercado de la isla misma y piensan que estos temas no tienen alcance dentro de la isla por esta costumbre un poco, uh-huh. Encuentran dificultades los autores nuevos, los autores jóvenes que tratan nuevos temas, porque no, muchas veces no consiguen publicar sus obras. Tiene que ser muy difícil, ¿no? Sí, canalizar este sí. tipo de sí, literatura fuera de Italia y nos decís que también dentro de Italia, dentro claro. De Cerdeña, sí, porque, no sé, yo creo que las editoriales tienen un poco de miedo a abrir el mercado a los temas nuevos más que otro. Y, no sé, creo que también es una tradición muy importante la que se basa en esto, en el sobrenatural y en la vida rural, así que también es difícil para ellos decidir cambiar. Uh-huh. Pero os hemos traído un ejemplo que conocemos un poco, de una autora joven que estudia ingeniería, pero se dedica también a escribir, ¿sí? y ha escrito una novela que se llama Streghe, que quiere decir brujas, que aparentemente parece que sigue el mismo tema de la tradición sarda, pero en realidad ella misma afirma que ha sufrido mucha influencia de la literatura fantástica anglosajona, sí, y entonces se parece más a estas obras, y su autora de referencia es Marion Zimmer Bradley. Uh-huh. Y os queremos leer un fragmento de este texto también para cerrar con... Ya, que además la historia empieza en Madrid. Bueno, luego da un poco la vuelta al mundo. Pues pero... nada más oportuno, a lo mejor, para cerrar nuestro claro. programa, que un sí. fragmento es en sardo, lo que vais a leer, en italiano. Es Claudia sí. Muzio. Pues escuchamos a Claudia. Le onde si spengono sulla spiaggia lentamente, lasciando sulla sabbia una debole traccia. Da lontano, alcuni pescatori tornano a casa sulle barche colme di pesce, che rivenderanno la mattina presto al mercato del paese. Il sole sta cominciando a tramontare, presto sarà notte e ogni cosa si confonderà nel buio, diventando cupa e misteriosa. Amo l'oscurità. C'era un tempo in cui la luce del sole mi dava gioia, un tempo in cui una giovane donna credeva che la sua vita sarebbe stata come quella di molti altri. Come sono lontani quei momenti. La mia esistenza è come un fiume, le cui acque non smettono mai di scorrere. Una corrente carica di ricordi mi travolge, mentre osservo in silenzio l'acqua che bagna la riva. Bueno, esto desafortunadamente no os podemos leer la traducción porque es una obra que pues ha salido hace bastante poco y no se ha traducir. Traducir. No se ha traducido aún, así que sí. Pero contadnos un poquito de qué habla. Es la historia de una chica que se ve envuelta en la brujería porque parece que es algo que se hereda. Entonces su abuela le deja un medallón. Y ella está destinada a ser una bruja. No le gusta porque su vida antes le gustaba mucho y se luchará para intentar salir de esta o morir como bruja. Uh-huh. Y nos decimos cómo acaba y os dejamos, yo espero, con una propuesta de traducción, ya que venimos de la Facultad de Traducción, porque es un pues, libro que no ha sido traducido. Claro que sí, estudiantes de traducción, animaos a hacer un trabajo de fin de curso que culmine a lo mejor en una propuesta a un editor que esté interesado en literatura contemporánea italiana. Seguro que los hay. A veces es solo cuestión de insistir. Claro, a veces cuesta encontrar un trabajo que no ha sido traducido aún. Y de tener un poco de paciencia. Sí. Pues este os aseguramos que merece la pena ser leído y traducido. Muchas gracias, Emma y Giacomo. Con esto vamos a cerrar el programa de hoy, esperando que podamos encontrarnos en una próxima emisión. Gracias a nuestros oyentes también. Ya veis que después del pequeño paréntesis que hicimos la semana pasada para dedicar el programa de forma monográfica al seminario de traducción jurídica que tuvo lugar en nuestra facultad, pues volvemos a uno de nuestros temas preferidos y con ello continuaremos en próximas emisiones las otras lenguas, las otras culturas y las otras músicas. Gracias por escucharnos. Gracias a Sira en el control, a Elena. Y hasta la próxima semana. Hasta luego. Arrivederci.